Politicón. Diatribe y lobos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Cateven pes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseusómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempo. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y lobos políticos. Buenas noches, bienvenidos a Politicón Comuna 6. Hoy jueves 3 de abril del 2014, estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dillinger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la apertura, las voces de Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y allí, hablando en griego antiguo, Damián Picardi. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail politiconcomuna6@gmail.com y visitar nuestra página web que es www.politiconcomuna6.com. En la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Estamos en nuestro segundo programa de otoño, estamos entrando, ya entramos en la temporada de otoño, ¿sí? Uh-huh. ¿Es así? Así es. Sí. Lindo ese Buenos Aires con todas las hojitas amarillas que cubren las veredas. Un poquito más de amarillo. Un poco más de amarillo para este Buenos Aires tan, tan amarillo. Somos malos, ¿eh? Empezamos siempre. No, vos fuiste malo, yo no dije nada. Todo hay que relacionarlo con eso. No dije nada, fue él. Perdón. Nuestro itinerario de hoy va a ser el siguiente. Vamos a estar en nuestro primer bloque haciendo un comentario, algunas cosas que nos quedaron en el tintero, de la Asamblea de Consejo Consultivo que se realizó el marzo pasado aquí en Caballito. Vamos luego a estar escuchando a la presidenta de la Unión Cívica Radical de Caballito, con quien estuvimos realizando ayer, era imposible para ella estar presente hoy por la noche, Sabrina Bertolotti, presidenta de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6. Vamos a estar luego conversando vía telefónica con Federico Walberg, que es integrante de la Asamblea del Parque Centenario y también integrante de Red Interparques. Y vamos a estar cerrando en nuestro último bloque con algunos comentarios y algunas gacetillas. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Asamblea de Consejo Consultivo Comunal la semana pasada aquí en Caballito. Bueno, habíamos estado haciendo sobre el final de nuestro programa pasado un comentario sobre esto. Fue el miércoles 26, allí en la Escuela Virgen General, la que está en la calle Viedma, casi Avenida Avellaneda. Arrancamos siendo poquito, por ahí aquellos quienes escuchen el audio van a escuchar a Diego Johnson, que fue electo moderador de la Asamblea, comentando somos pocos hoy, pero de esos 20 que arrancamos, y a los 15, 20, 30 minutos de asamblea eran casi unas 50 personas. Interesante que se convocara ese número de personas, dado los temas que iban a ser tratados, que eran la situación de la educación en la comuna, nuevo tratamiento de los temas vinculados al proyecto de otorgar normas especiales para poder construir un mega shopping en Caballito, al proyecto de licitación para establecer parquímetros de estacionamiento regulado en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, y también en relación al otro proyecto de ley, que era establecer, licitar espacios en los espacios verdes públicos de la ciudad para instalar bares en dichos lugares. Respecto de este último punto, esto de los bares en las plazas y parques, se ha aprobado la ley en primera lectura. Hubo una audiencia pública que se realizó hace ya unos días, donde estuvo participando Federico de la Asamblea del Parque Centenario y con quien vamos a estar hablando hoy. Y de alguna manera vamos a ir recorriendo varios de estos temas, porque en la conversación que tuvimos con Sabrina de Unión Cívica Radical también estuvimos comentando estos temas allí con Rodolfo. Respecto de la asamblea del miércoles de la semana pasada, dos o tres breves comentarios nada más sobre esto, porque ustedes van a tener el audio. El audio hasta el minuto 40, porque después se me acabó la pila del grabador. Y entonces, gracias al pedido que le hicimos a Susana, secretaria de actas de allí del Consejo Consultivo, vamos a tener escaneada el acta para poder transmitirla a los amigos que quieran seguir el tema. Para mí, dos o tres cuestiones. Lo importante es que 50 vecinos se reúnan para estar tratando estos temas, ¿no? La preocupación por el tema de la inscripción online en la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente, entre otras cosas, se encomendó a la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de aquí de la comuna que hiciera un relevamiento acerca de, bueno, qué trastornos, qué falta de vacantes hubo en la Comuna 6 en relación a los inscriptos en primer grado, en primer año y en el nivel inicial. Así que ese es como un trabajo que fue encomendado. Respecto de los otros temas, bueno, me queda antes, ya que estoy justamente en este tema de la inscripción online, algo que es anecdótico, un relato que hace un vecino a quien nosotros conocemos, porque es un antiguo amigo de este programa, el arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito. Tenemos allí un pequeño audio que lo vamos a escuchar y ustedes, amigos, empezarán a sacar sus conclusiones. Yo vivo en una casa que anteriormente fue una de estas escuelas de nivel inicial privada. Hace ya como 15 años que yo estoy ahí y la escuela está instalada a tres cuadras de casa. Hoy recibimos un llamado telefónico de la Secretaría de Educación, Secretaría del Ministerio de Educación, preguntando por la directora, que no sabemos el nombre porque creo que la boleta de luz todavía llega con el nombre de esta señora. Entonces llamaban preguntando por ella y bueno, dijimos que no estaban, y no saben dónde la podemos ubicar porque queríamos hacer una propuesta. Con lo cual, no sabemos nada, chao, pero casi queda como mencionado que están. Algo que algún día escuchamos cuando estaba todo ese tema en que estaban buscando alguna forma de entregar mediante, o bien pasando a los chicos a escuelas privadas y que el gobierno hiciera cargo de pagarla o trasladar la matrícula, no sé cómo era. Pero hoy ese llamado nos lo tenemos en casa como no, sí, no. Pero no sé, me gustaría que quien tenga algún contacto por ahí adentro de la Secretaría o algo, si pudiera averiguar, porque realmente es llamativo, manejando la matrícula. Nada, era solo por mí. Bueno, allí ustedes escucharon el relato que hace Rodolfo Fernández en la Asamblea. Fantástico, ¿no? Fantástico, no, en realidad es esta ocurrencia que tiene para sacar las papas del fuego el PRO, un viejo proyecto, del cual algún programa vamos a tener que estar hablando, que es el viejo proyecto de lo que se llaman las escuelas voucher, ¿no? Es decir, pagar directamente a las escuelas o a los padres por la educación de los hijos. Bueno, las otras cositas relevantes que quería comentar que habían estado pasando en esa asamblea eran dos. Una, la presencia de dos agrupaciones políticas, por un lado, nuevamente, pues ya había estado participando el Partido Obrero en varias asambleas del año pasado, Daniela y Lucas estuvieron allí. También Liliana y otra compañera del PC estuvieron participando también en la asamblea. Y es importante esto de que se acerquen las diferentes fuerzas políticas y agrupaciones, porque bueno, en estas próximas asambleas va a haber una renovación de acuerdo al estatuto de las autoridades, y es bueno que la mayor cantidad de agrupaciones políticas esté allí participando para armar una comunidad política en Caballito que permita, bueno, funcionar como una polea de transmisión en relación a las necesidades, a las demandas, a los intereses de los vecinos. Bueno, todos aquellos que quieran

se renovaron, hubo un acuerdo en todas las comunas, no se fue a interna en ninguna de las comunas, así que hubo un gran acuerdo de todos los grupos políticos dentro del radicalismo. Eso está muy bueno, digo, se trata del diálogo y de poder proyectar no solamente una imagen, sino poder proyectar una cosa distinta hacia afuera, más allá de las internas que podamos tener dentro del partido. De eso, bueno, nada, salí por el acuerdo, salí presidenta de la comuna, y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar para poder hacer de caballito una cosa un poco más fuerte de lo que es ahora, o mejor dicho, para posicionar a la UCR dentro de caballito en un mejor lugar. Contanos un poco de tu historia de militancia. Mi historia de militancia empezó... Bueno, vengo de una familia muy política, mamá peronista, papá radical, y por esas cosas, esos amores que las mujeres tienen con su padre, bueno, elegí más por el radicalismo. Me afilié a los 18 años y siempre me gustó la política, en general en el secundario, y cuando llegué a la facultad a estudiar Derecho, empecé a militar en Franja Morada y me enloquecí por los ideales de la Franja. Viví una época muy buena y de mucha pelea dentro de la Franja, la época del menemismo, el arancelamiento y de la Ley de Educación Superior, de un montón de luchas que fueron grandiosas. Terminó con, me olvido más, cuando fue lo de la Alianza y estaba López Murphy, que quiso poner uno de los ítems que había puesto cuando dio una conferencia de prensa, era arancelar las universidades, y que salimos bajo la lluvia a pelear. Bueno, fueron una de las últimas batallas que hemos tenido. Y de ahí, bueno, nada, la Franja, digo, la historia del radicalismo, que era el radicalismo en la universidad. A partir de ahí empecé a militar en el partido y a conocer un poco más, no tanto la cosa universitaria, sino la cosa más salida de las puertas de la universidad. Nosotros estamos entrevistando otras veces a Leandro Santoro de Los Irrompibles. ¿Tu agrupación está cerca, medio lejos? ¿Cómo es eso? Está cerca, más allá de cerca de edad. Hoy por hoy, justo hoy por hoy, te podría decir que tenemos algunas que otras diferencias, pero que siempre son arreglables. Digo, de hecho, para diciembre, para la elección, fuimos juntos sin ningún tipo de problema. Tenemos mucho diálogo y somos, digo, amigos sin problema. Tenemos alguna que otra diferencia hoy por hoy con el tema del kirchnerismo y de cosas que Leandro ha salido a decir por el tema del afiche, por ejemplo, que se hizo por el tema del 24 de marzo. Algunos estuvimos de acuerdo y él no, digo, por ahí ese tipo de diferencias particularmente, pero el resto, todo es reconciliable, todo. ¿Cómo imaginan ustedes los radicales las comunas, este proceso difícil que el PRO creo que lo está haciendo más difícil? Lo está haciendo complicado, sí. Se tardó mucho para que se ponga en práctica, y ahora que se puso en práctica, al menos un proyecto que presentaron el año pasado en la legislatura, que le saca la gran mayoría de las cosas que tiene hoy por hoy las comunas, la descentralización, la bendita descentralización. Yo creo que, al contrario, la descentralización tiene que ser primordial, la única forma de acercarse al vecino, de saber qué es lo que quiere el vecino, es descentralizándolo. No existe otra posibilidad. A veces el vecino no tiene posibilidad de ir a Avenida de Mayo y Bolívar a preguntar, a hacer un reclamo o qué. Y aparte me parece que te da un conocimiento. Digo, la gran mayoría de los comuneros son gente del barrio, gente que milita y que labura en el barrio, que labura por el barrio. Y me parece que la única forma de tener esa llegada al vecino, sin ningún lugar a dudas, es en caballito. Si es en Almagro, es en Almagro. Si es, digo, hay que descentralizarlo 100%. Ahora está bastante complicado ese tema, más allá del presupuesto. Digo, siquiera saco el tema del presupuesto. Cuando uno tiene un reclamo, me parece que es mucho más fácil al CGP o al lugar donde disponga el gobierno central que esté el tema de la comuna. Digo, y poder dialogar y poder caminar el barrio, ver qué es lo que se necesita, dónde hay un árbol que se está por caer, dónde hay un bache, dónde hay que poner un policía, dónde, digo, estando en el centro es muy difícil eso. Y me parece que tienen que poner sí por sí en práctica, y realmente en práctica, la forma en que está cómo está reglamentada la ley hoy por hoy. Eso no pasa y hay que intentar cambiarlo. Y por supuesto, intentar desde la legislatura, cada uno de los partidos que componemos, en este caso UNE, que es donde está el radicalismo, dar marcha atrás a eso que quieren presentar, sin ninguna duda. La organización política de las comunas tiene dos patas, por un lado la Junta Comunal y por otro lado el Consejo Consultivo. ¿Cómo ven ustedes el Consejo Consultivo? Es decir, ¿qué lugar le asignan en la construcción de las comunas al Consejo Consultivo? Yo creo que es muy importante. Es muy importante ver qué piensan las organizaciones que no son políticas, o que sí son políticas en realidad, porque creo que cada uno, nosotros nacemos y caminamos y hacemos política, pero creo que si no hubieran existido a la ONG, o una de las cosas que trajo, para mí entender, la debacle del 2001 fue el tema de los consejos consultivos, por la injerencia que tienen las ONG, que conocen el barrio, que son parte del barrio, y me parece que sí o sí es un engranaje. Sin ese engranaje es imposible que todo funcione. Digo, el diálogo es primordial, 100% primordial. No solo entre ONG y partidos políticos, o entre agrupaciones políticas, o entre ONG, que también, digo, deben tener sus diferencias, sino también la forma en que se plantean esos problemas. Hay veces que uno está más alejado y esa persona que tiene que ver con el consejo consultivo está más cerca de la gente, que le puede traer los reclamos, los problemas, las dudas. Digo, todo es un engranaje y todo tiene que ser sí o sí con un diálogo, sí o sí. Quería preguntarte, Sabrina, ¿por qué razón no se ve el protagonismo del radicalismo en el Consejo Consultivo? Ustedes pueden saber seguramente mucho mejor que nosotros. No nos quieren mucho, me parece. Todavía no logramos dar vuelta. No supimos tampoco, ¿eh? Digo, no hay que salvarse las responsabilidades ni deslindarlas. Llegar a la gente nuevamente después del 2001. Creo que la gente nos hace responsable, a pesar de tantos años que han pasado, de esa debacle que sufrimos todos, algunos más que otros. Y no supimos llegar a la gente y volver a generar esa confianza que la gente de la capital primordialmente tenía siempre con el radicalismo y que lo tuvo siempre. Bueno, estamos en eso de intentar cambiar esa historia esa valija que seguimos llevando. Estamos en camino de eso, de intentar cambiarlo. En la última asamblea de Consejo Consultivo hubo tres temas sobre los que se había estado resolviendo el año pasado, pero que se resolvió volver a pasar sobre ellos para ver de qué manera encarar acciones en defensa de tres cuestiones. No a los parquímetros indiscriminados, no a la construcción del mega shopping en Caballito, y no instalar bares en las plazas o concesionar espacios para instalar bares. ¿Qué posición tienen ustedes frente a eso, Sabrina? Bueno, empecemos por el tema de los parquímetros, que me quedó latente. Yo trabajaba antes en la legislatura con el diputado Pressman. Hicimos un laburo bastante, bastante bueno respecto al tema de parquímetros. Por supuesto, votamos en contra, fuimos los únicos de la legislatura que votamos en contra. Los únicos, me refiero a los dos legisladores radicales, los únicos dos que teníamos. Se viene una cosa bastante difícil. El que uno tenga que pagar para estacionar el auto en la puerta de su casa, la verdad que ya desde el vamos, racionalmente, no tiene razón de ser. Hicimos un buen laburo, hicimos una página donde le demostrábamos a la gente, ponía la zona donde vivía y le saltaba cuánto iba a pagar, de acuerdo a ese momento, cuánto era en ese momento el precio que habían puesto en la licitación, en el pliego de licitación. Recibimos muchas visitas. Por supuesto, era nada más que eso, más allá de darle una propuesta, poner parquímetros acá y tener un subte donde no podés entrar, el colectivo donde no podés subir, tiene que ver con un montón de cosas, de un plan, como hablábamos recién hace un ratito, de un mega plan, no solamente ir tapando sobre la marcha las cosas que pasan. Bares en las plazas, también hablábamos de eso hace un ratito, me parece que se vienen los bares en la plaza, me parece que no hay vuelta atrás, ya hicieron la audiencia, falta votarla en segunda lectura. La verdad que es una locura. Me parece que la plaza tiene que seguir siendo plazas, los espacios verdes no se pueden concesionar bajo ninguna circunstancia. ¿Querés poner un barcito? Alquilate un localcito al lado de la plaza sin ningún tipo de problema y serví café, galletitas, servir tortas, lo que quieras. Me parece que es una locura. Veremos cómo votan los legisladores cuando la pongan en temario. ¿Y el otro tema? El mega shopping. El mega shopping, bueno, o sea, ni hablar de eso. Nosotros lo vivimos en la legislatura. Bueno, vivimos los tres temas en la legislatura igual. Una vergüenza. Una vergüenza que no, bueno, no lograron ponerlo. Estuvieron a punto por el tema de los acuerdos que tenía el PRO y el kirchnerismo con alguna de otras cosas. Si votamos esto, bueno, yo te voto esto y vos me votás esto. La verdad es una vergüenza, Caballito, no da más, no se puede construir más. En vez de crear cosas, espacios verdes, los concesionan los espacios verdes y crean edificios. Es una locura. Con la nueva composición que tiene la legislatura, ¿vos pensás que ese proyecto de otorgar normas especiales a IRSA puede llegar a pasar? Yo creo que no, que van a estar complicados. Si bien el PRO en este momento tiene, con la nueva legislatura tiene algún que otro aliado, me parece que si el peronismo no lo ayuda, le va a ser difícil sacar cualquier cosa que quiera. Estamos escuchando allí la entrevista que le realizamos ayer con Rodolfo Dieringer a Sabrina Bertolotti, presidenta de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6. Estás escuchando La Colectiva. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber. De los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. Ay. En el Piedra Libre, en la colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Vamos a seguir, amigos, escuchando la entrevista que ayer le hicimos a Sabrina Bertolotti, presidenta de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6. Ella habló de la juventud como un camino con perspectivas. Me parece que por ese lado me gustaría escuchar qué opiniones tiene en cuanto a la expectativa sobre futura participación de la gente joven en una comuna vieja. Sí, y en un partido viejo, ¿no? En un partido viejo, muy crítica, por supuesto. No soy de la juventud, digo, tengo 39 años, pero sin juventud no se avanza. No se avanza en absolutamente nada. Digo, es el renacer, es lo que hablamos de la diferencia del 2001 a hoy. Digo, no existe forma de crecer si no se apoya a la juventud. Nosotros venimos a un partido complicado en ese aspecto. No digo que no se apoya a la juventud, pero digo, siempre a veces son las mismas caras, todo eso es complicado. Nosotros, digo, de por sí el partido está bastante renovado, los legisladores son jóvenes. Digo, tampoco es, digo, uno no puede tener 20 años, 25 años, digo, tiene que ver por ahí con personas de 40, 40 y pico de años que han militado toda su vida, han sufrido igual que muchos la cosa del 2001, y el no, que la gente no te quiera, que la gente escuche Unión Cívica Radical y salga corriendo. Y a pesar de todo, muchos nos hemos quedado y la seguimos remando y la seguimos luchando adentro y afuera. Creo que no existe país que pueda crecer sin la juventud. Sí creo que vamos a hacer una buena de Cristina o del gobierno en general. Le ha dado mucha impronta a la juventud. Yo milité en contra de muchos de los que hoy forman parte de la Cámpora en la facultad, así que los conozco bastante bien. Siempre fuimos contrarios, pero bueno, siempre tuvimos un buen diálogo. Y creo que la impronta que le dio a la juventud estuvo muy buena, y de hecho el haber puesto el voto de los 16 años y demás, creo que va a generar una fuerza de personas jóvenes hacia la política. ¿Dónde encuentran los jóvenes de Caballito a los radicales? A los radicales, bueno, más allá de las cosas de campaña que nos pueden encontrar en alguna esquina típica de Caballito, volanteando, repartiendo, comentando cosas que hacemos. Hay varios comités, el nuestro, bueno, en el que estoy yo en este momento, es el de Otamendi Avellaneda, Otamendi 393. Nos van a encontrar todos los días, en horario de tarde, digo, porque muchos trabajamos, así que después de trabajar nos vamos y nos tomamos un tiempito para poder abrir el local y estar ahí. Tenés el local de Rojas, el de los Irrompibles, Rojas al 400. Sí, el de Aranguren. Y el de Mitre y Río Janeiro, que están los chicos de la cantera, que ayer cumplieron 4 años y hemos ido a festejar con ellos su feliz cumpleaños. Queremos saber cuál es la mirada que ustedes como militantes radicales de Caballito tienen sobre la gestión PRO en la ciudad, que lleva ya 4 años más 2 de la segunda gestión. Y esperemos que no vengan más, esperemos, no sé. Dura, muy dura. La verdad que hay, como en todos lados, digo, hay ciertas cosas que pueden gustar, o al menos a mí personalmente, llámese bicisendas o la idea del tema de la bicisenda, en realidad, que una calle que mide 2 metros vaya a una bicisenda de 1 metro, se complica. O el metrobús, son cosas que me parece que las han hecho bastante bien. Y ha servido, digo, que es lo único importante, más allá de que se haga bien o no, ha servido, a la gente le gusta, va más rápido. Pero después, el resto de las cosas son terribles. Lo que pasó con el tema de educación, de las vacantes de educación, es algo increíble. Yo sí estoy de acuerdo con el tema de inscripción online, me parece que todo se tiene que ir modernizando o ayornando. En eso no estoy en desacuerdo, al contrario, me parece perfecto, pero me parece que ni siquiera hicieron un ensayo y pusieron a los chicos de la Ciudad de Buenos Aires y o a los padres, en realidad, de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires a un desamparo total de no saber hasta el mismo día que iniciaban las clases si tenían un colegio donde ir o no tenían un colegio donde ir. Eso fue terrible, sobre todo, al menos para mí, que vengo de una militancia en el tema de la universidad y con el tema de la educación. Creo que este país, como cualquier otro, no sale a la luz si no existe la educación. En general, la educación de uno al otro y la educación de ir al colegio a estudiar. Y eso me parece que es terrible. Ni hablar de las concesiones, pero todo. La Ciudad de Buenos Aires es un gran negocio en todo lo que se pueda ver. Las concesiones a los amigos, ya estuvimos hablando, concesionar hasta las plazas, digo, es básico, es terrible. Esperemos que la gente de la Ciudad de Buenos Aires pueda ver, ojalá pueda verlo en el radicalismo, o en este caso en el Frente UNEN, puede haber, no solamente nosotros, digo, en general, puede haber que existe otra cosa distinta, que las cosas que se hicieron bien seguramente se van a mantener o perfeccionar, y el resto hay que cambiar radicalmente un montón de cosas progresivas, todo, o sea, a largo plazo, siempre a largo plazo, porque hablamos de una ciudad que no se puede hacer en 4 años, digo, tiene que ver con un proyecto a largo plazo. La pregunta es, ¿por qué vota la ciudadanía al PRO? Qué buena pregunta, la verdad que sí, te juro que si lo supiera sería grandioso, por lo menos nos serviría a nosotros para intentar hacer algo, una cosa distinta. Creo que tiene que ver con el... Para mí es muy básica mi respuesta. Creo que la gestión que tuvo en Boca, digo, no hablo de ni la mitad más uno ni nada por el estilo, pero me parece que en el momento en el que Macri se presentaba, que venía una gestión súper satisfactoria en un club muy importante de la ciudad de Buenos Aires y del país en general, y que la gente vio que eso se podía transformar en, que podía transformar una ciudad. De hecho, creo que hizo casi lo mismo que hizo Moca, negocios y demás. Manejar una ciudad no es manejar un club bajo ninguna circunstancia, por más que tenga los millones de hinchas que tiene Boca. El electorado de la ciudad de Buenos Aires es, para mí entender, bastante radical o bastante afecto al radicalismo, y supo suplir ciertas cosas que el radicalismo había dejado por la crisis del 2001 y por un montón de otras cosas más, por cambios, por generaciones, por ideas, y a la gente le gusta. Le digo, como le gusta Michetti, y hay un montón de cosas que uno ve en Gabriela Michetti que no dice nada, y sin embargo la gente la vota. Pero no sé, habría que buscar, ojalá podamos encontrar la respuesta de por qué la gente en la ciudad de Buenos Aires lo vota o por qué le gusta, porque así seguramente podríamos entrar más en ellas para que nos voten a nosotros. A mí me da vueltas cuando escucho a Majul que dice que él no mandaría nunca a su hijo a una escuela pública porque no quiere que su hijo salga piquetero. Entiendo por qué, a lo mejor el PRO dice yo no destino vacantes públicas porque entiendo que la ciudadanía está buscando vacantes privadas, está buscando una educación de otro tipo. ¿El hospital público quién lo utiliza? ¿Me da votos como gobierno PRO el hospital público o lo utiliza gente que es la que de última va a evaluar el servicio, que es del Gran Buenos Aires o no tiene prepaga o no tiene medicina de obra social? Esa gente no son los que me votan a mí. Los que me votan a mí son los que tienen medicina prepaga, escuela privada, y a esa gente la premio dándole de los 12.000 millones de presupuesto que obtuve cuando subí, los 50.000, 60.000 que tengo ahora para gastar. Es decir, puedo seguir siendo reelecto porque cuento con recursos para que me vote ese sector social. Es muy sabia tu argumentación. Creo que también entonces deberemos enseñarle a la ciudadanía que no se trata de solo eso, y de hablar de solidaridad cuando hablamos de solidaridad. Digo, la vida del otro, digo, no vivimos en Suiza, digo, uno vive al lado con gente que está en la calle, digo, en los barrios mismos, antes se veía más que nada en el centro, por hoy uno va en cualquier calle de la ciudad de Buenos Aires y tiene una persona que está durmiendo en la calle. Digo, tiene que ver con una solidaridad hacia el que menos tiene. Y eso es lo que en realidad creo que todas las agrupaciones políticas o todos los partidos políticos queremos evitar. O sea, achicar la brecha entre los que menos tienen con los que más tienen. Y la solidaridad es importantísimo. De los que más tienen y de los que menos tienen. De los que menos tienen a veces de entender que hay gente que le fue mejor en la vida o tuvo mayores herramientas o mayores posibilidades. Y la gente que más tiene, darle esa posibilidad a la gente que menos tiene, darle esa herramienta. El otro día hablábamos con unos compañeros de trabajo. Dice, vas en el bondi y le dice, la gente ya no se para dar una... Mirá que estamos... Pero hablo de una chiquilinada. La gente no te da el asiento en el colectivo. Es terrible. Es terrible. Pero bueno, se habla de la solidaridad del argentino con el argentino. Digo, ahora cuando está en el tema de los linchamientos, por ejemplo, que está moviéndolo ahora, que no sé si es que sale más o que en realidad... Yo estoy anonadada, no puedo creer lo que está pasando. O sea, cómo nos matamos entre nosotros mismos. Uno se puede permitir que por falta del Estado nos estemos matando entre nosotros, matando, no dándonos de comer, digo, tiene que ver con un montón de otras cosas. Creo que básicamente es el tema de la educación. Sin educación, o sea, no existe posibilidad ni de conocer la solidaridad ni de tenerla.

cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Vasos vacíos de los fabulosos Cadillacs. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos al aire en Politicon, ya nos queda poquito de programa, así que estábamos por realizar un pequeño punteo de temitas que hicieron a la Ciudad de Buenos Aires en estas últimas semanas. El programa anterior, la emisión anterior, hemos estado conversando un poquito de lo que era este nombramiento, casi jocosamente entre nosotros, del personaje Violeta, un personaje popular de la televisión, sobre todo entre los más chicos, como embajadora cultural de aquí de la ciudad, algo que generó bastante polémica, escuchando las voces a favor y en contra. Se trata de un personaje protagonizado en una tira llamada con el mismo nombre por la actriz Martina Stossel, una joven hija de un empresario bastante importante. Y la novedad aquí es que ha habido una junta de firmas a través de la página change.org, que es bastante conocida en cuanto a este tipo de actividades para juntar firmas, para eso sirve después de todo, y algunas han tenido éxito, como por ejemplo alguna vez se ha sabido de una mujer que pedía para su hija un generador eléctrico debido a que estaba considerada como electrodependiente, ya que necesitaba de la luz para poder vivir cuando fue todos los cortes de luz a fines del año pasado, y lo logró mediante la masividad que adquirió por esta página que ahora mencionamos. La cuestión es que un tal Franco Gallardi ha decidido comenzar a juntar firmas, indignadísimo por este tema de Violeta como embajadora cultural. Y ha llegado por ahora, va hasta los 17.000 según él. Ha enviado un mail que me lo reenviaron. El padre de Martina, la actriz que protagoniza a Violeta, como bien decíamos, es el conocido empresario Alejandro Stossel, dijo que el nombramiento era un invento de la prensa. Vía Twitter le comentó esto el padre de la actriz. Y Franco le responde que nosotros chequeamos antes de darle difusión a la petición, que el nombramiento fuese cierto, y desde el mismo gobierno nos dijeron que iba a suceder el 2 de mayo. Desde ya que yo mismo le respondí al padre de Martina que habíamos chequeado la información antes de darle vuelo a todo esto, y por ahora no me respondió. Por lo tanto, puede ser que nunca se lo hayan comunicado, lo dudo mucho, o tal vez se estén tirando para atrás gracias a la repercusión que hicimos y en lugar de vergüenza que dejamos al gobierno mismo y su salida más lógica sea que todo fuese un invento de la prensa. Dice que en cualquier caso, ambos hipotéticos han ganado. Pero no sabemos si en realidad va a suceder, y de ocurrir esto pasaría el 2 de mayo, o sea, el mes que viene, ya estamos a pocos días. Pero hay más dudas que certezas. Me interesaba este comentario que vos hacías, la expresión globo de ensayo, ¿no? Que algunos de los que están vinculados a esto en un momento expresa, ¿no? Porque es la lógica en la que se mueve en general el PRO, que es como lanzar globos de ensayo, es decir... Decir que algo está por pasar para ver un poquito qué repercusión tiene, y en la medida que hay enganche, entonces siguen para adelante, y en la medida en que hay por ahí un rechazo bastante masivo, entonces retroceden y dicen: nosotros nunca dijimos eso. Es la estrategia de conducción centralizada que tiene el PRO. Yo pensaba esto en relación al Parque Centenario, ¿no? Que hubo una estrategia también ahí para implantar una empresa de mantenimiento dentro del parque, que es, primero se le otorgó el mantenimiento de ese sector pequeño alrededor del lago central donde se hizo el primer perímetro de rejas, ¿sí? Y allí era, digamos, una especie de paraíso, era un primer mundo, era un país nórdico europeo. Y el segundo perímetro, el anillo que quedaba hasta la calle por donde circulaban los autos, era una especie de tierra de nadie, arrasada, ocupada seguramente, con indigentes que vivían allí, de los cuales parecía que correspondían a otro continente, tal vez a África, no sé, o algún país subdesarrollado asiático que tenía ese segundo parque centenario, digamos. Sí. Claro, bueno, la gente obviamente entre el paraíso y lo otro decía: ay, qué lindo sería que todo sea el paraíso, ¿no? Cuando está destruido ese parque, entonces sale el gobierno con la empresa Salvatore a salvar el parque, a instalar esto que nos hizo una puesta en valor carísima, carísima, con algunos metropolitanos allí vestidos de policía londinense, y entonces viene la gran recuperación del parque, todo puesto al servicio de la publicidad, porque esencialmente no hay un objetivo de preguntar al vecino qué le gustaría, cómo le gustaría, dar participación a las comunas, sino simplemente esto de bajar línea. Incluso acá hicimos el comentario de esa revista de la Policía Metropolitana, editada por una asociación de amigos de la Policía Metropolitana, que parece reproducir las viejas cooperadoras de la Policía Federal, ¿no? Amigos de la Policía Federal. Y la tapa de esa revista era ni más ni menos que el lago del Parque Centenario, diciendo el nuevo Parque Centenario y toda la bambolla típica de publicidad en la que se mueve el PRO. 900.000 pesos diarios de publicidad era lo que había establecido el informe que la legisladora Sánchez Andia, con mandato cumplido, había establecido, ¿no? Bueno, es ese gran gasto al que se dedica el PRO. Hablaste de recuperar, también quería mencionar y no dejar pasar la escuela que se ha recuperado hoy, no mediante la gestión del PRO, sino mediante la gestión de vecinos y maestros, un edificio que había sido cerrado en el año 2009, se hicieron cargo, como bien decía, los vecinos del barrio, la escuela se encuentra en el barrio de Parque Patricios, y se ha pautado su apertura para el año que viene, el 2015, mediante una votación en la legislatura, donde se aprobó por unanimidad que el año que viene se abra la escuela Carlos Fuente Alba, en homenaje a aquel luchador de los maestros asesinado en Neuquén por la policía de Sovich ya en el 2005, si mal no recuerdo, 2006 aproximadamente. Celebro la capacidad de recoger la demanda de los vecinos de Parque Patricios de contar con una escuela infantil y tomar este acuerdo al que arribamos como ejemplo para otras comunas, porque todos tenemos que ser parte de la solución ante la falta de vacantes, dijo la legisladora por el Frente para la Victoria, Lorena Pocoic, mientras que Marcelo Ramal, del Partido Obrero, señaló que esta iniciativa demuestra que los vecinos y docentes tomaron en sus manos lo que el Estado no fue capaz de garantizar con el régimen de inscripción online a las escuelas. Tal cual. Me hizo recordar lo que decía Federico Walberg, ¿no? Hace un rato cuando charlamos con él, uh-huh. Esta cuestión de que la defensa de lo público tiene que arrancar de la organización colectiva, ¿no? Sí. O mejor dicho, no es que tiene que arrancar, ya arrancó. Ya hay organización colectiva defendiendo lo público. Es la misma idea que decía también en nuestra entrevista anterior Sabrina Bertolotti, cuando subrayaba la cuestión esta de la solidaridad, ¿no? Que no puede pensarse, digamos, el Estado desde la lógica comercial, sino desde la lógica de la solidaridad, que el surgimiento del Estado moderno, del Estado de bienestar, tiene que ver justamente con los lazos de solidaridad entre los ciudadanos, que habilitan entonces la construcción colectiva, ¿no? Sí, así es. ¿Tenemos alguna gacetilla? Ah, ya que estamos en esto de la participación, porque estamos hablando de la participación, quería mencionar dos cosas que la comunera por el Frente para la Victoria, Ondina Fraga, comenta al final de la asamblea de la semana pasada del Consejo Consultivo. Una, que están trabajando el interbloque de comuneros del Frente para la Victoria en relación a la propuesta de modificación de la ley 1777 que propone el PRO en legislatura. Otra vez más de lo mismo, es decir, quitar participación ciudadana, quitar participación vecinal, porque el proyecto del PRO vuelve a ser en relación a la ley orgánica de comunas, tener un solo presidente rentado y que desaparezcan las rentas del resto de los comuneros, como si estas casi ciudades de 180.000, 200.000 personas, que son las comunas, podrían ser manejadas por un solo funcionario público. Allí está el Frente para la Victoria por un proyecto que, por el contrario, aumente la participación de los vecinos allí en las cuestiones vinculadas a la comuna. Lo mismo, hay también toda una batalla en legislatura en relación al proyecto de presupuesto participativo. Aquel precioso proyecto que tuvimos allá por 2002, 2003, 2004, en Ciudad de Buenos Aires, donde los vecinos establecían cuáles eran las prioridades de obra pública, por ejemplo, que se requería en la comuna. También allí el PRO siempre ha trabajado por recortar ese tipo de proyectos para mantener centralizada la cuestión de la decisión del gasto público. Y bueno, ahí también tenemos una batalla que dar porque se abra la participación a la mayor cantidad posible de vecinos. Quería pasar revista una pequeña frase que recién comentábamos con Sofi del ingeniero Mauricio Macri, que dijo: me dio tranquilidad que mi hija se fuera del país. Esta es una noticia que levanta el portal Infobae. El jefe de gobierno se quejó por la actitud de los jueces que interpretan la ley a favor de los delincuentes y dejan indefensa a la población. Dijo que no participaría de un linchamiento, pero que sí se defendería ante un robo. Y afirmó: el año pasado mi hija estuvo todo el año fuera del país. La extrañé muchísimo, pero me dio tranquilidad porque había un tema menos de qué preocuparme. Me consolaba sentirme más tranquilo por cómo está la inseguridad, declaró Mauricio Macri en diálogo con Reinaldo Setecase por FM Vorterix. Y con Sofi nos reíamos porque comentábamos que la hija estuvo afuera del país todo el año, casi como él, ¿no? Increíble, ¿no? Es indignante en un punto que, en pos de la campaña política presidencial en la que está embarcado Mauricio Macri, haga uso de los problemas vinculados a la seguridad e inseguridad que todas las ciudades grandes latinoamericanas, incluso europeas, tienen, ¿no? En relación a esto de que cada vez se han ido haciendo cada vez más anónimas las ciudades. Y el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno realmente muy complejo, donde hay muchísimas causas que participan en el fenómeno del arrebato, del robo en vía pública de una cadenita, de un bolso, de una cámara de fotos. Y él entonces usa esto, aprovechando, digamos, la ignorancia de cierto público que escucha, que cree que es una única causa, que con la mano dura resolvemos todo, y insiste repitiendo ese error, ¿no? Qué esa gran equivocación. Gran falta de responsabilidad, además, ¿verdad? Yo hasta ahora no. Político que aspira a la presidencia. Yo me acuerdo cuando Nacho Iglesias vino aquí y decía que a él le parecía como que intencional, ¿verdad? Que el PRO se haya puesto con mano más dura, recordando lo del Borda, en momentos previos a las elecciones legislativas, porque él decía que según él era para captar votantes. Eso me parece quizás lo más tétrico. Del sector bien de la derecha, sí, ¿no? Sí, sí, tétrico. Sí. Es curioso que ni Mauricio Macri ni muchos otros de quienes están hablando de la seguridad e inseguridad hagan mención, por ejemplo, a la cuestión de la publicidad dirigida a jóvenes, ¿no? Mm. Como un factor que contribuye a la inseguridad, sí, ¿no? Vamos a tener que buscar un especialista para hablar de eso, porque el bombardeo publicitario que hay permanente sobre niños y jóvenes tiene mucho que ver con la cuestión de la inseguridad. ¿Nos vamos? Vamos ¿o nos a queda una algo? Pequeña gacetilla. Sí, dale. Igual es para dentro de dos fines de semana, así que estaremos nuevamente recordando. El Partido Obrero de Caballito invita a todos los vecinos a participar de la inauguración de su nuevo local en el barrio, que contará con la presencia de Jorge Altamira y también música en vivo y buffet. Esperamos a todos los que deseen acercarse el próximo sábado 12 de abril a las 7 de la tarde en Riglos 573. El jueves que viene estaremos recordando nuevamente, ya que se trata del sábado 12. Tenemos por allí uno de los típicos correos de SOS Caballito con un título muy, muy lindo. ¿Lo tenés ahí a mano? No, en realidad no. ¿Cómo que no? ¿Estás en el correo...? Sí, de la página, pero no, realmente no. No, sí, es uno de los últimos que dice algo así como paren de dormir la siesta, dirigiéndose a las agencias de control gubernamental. Prens, bueno. Sí, dejen de dormir la siesta y hagan cumplir la ley. Tal cual. En relación a una denuncia de una construcción ilegal que se está realizando aquí en Caballito. Vamos a charlar sobre ese tema en nuestro próximo programa. Chau, amigos, nos vamos hasta Chau. El jueves. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.